Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Todos nosotros tenemos la capacidad de impedir que los pensamientos negativos aniden en nuestra vida, aunque como pájaros podrán rondarnos en la cabeza. Lo ideal es ponerles algún repelente para que no se instalen. A esos pensamientos oscuros, los monjes católicos de la primitiva iglesia los llamaban logismoi. Irene Iovine afirmó: logismoi es una palabra griega entrada en la espiritualidad cristiana, que quiere decir pensamientos, deseos, impulsos, pasiones, vicios. Podemos decir que el combate contra los pensamientos pasionales o logismoi es en definitiva una lucha contra los deseos desordenados. Los grandes maestros del arte espiritual han utilizado diferentes términos para hacer referencia a estos deseos: espíritus, demonios, pensamientos, aflicciones, afecciones, pasiones, apegos, apetitos, voluntad, vicios, pecados capitales, etc. Y nos han enseñado a combatirlos y a eliminarlos a través de la mortificación, la renuncia y la humildad. El monje Macario, discípulo de San Antonio Abad, interpretando toda la tradición espiritual cristiana a partir del Evangelio, decía: todo el combate del hombre se realiza en el afrontar los logismoi, o pensamientos oscuros, negativos. Jesús, en la línea de los profetas, puso en guardia a sus discípulos contra la hipocresía, contra el hacer y decir cosas mientras que el corazón piensa en otras. Del corazón, en efecto, proceden los malos deseos, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad, los robos, las mentiras, los chismes, afirmó Jesús, y nosotros lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15. Es necesario emprender una lucha interior. La lucha contra los malos pensamientos es sobre todo un tema típico de la literatura monástica de la iglesia primitiva. Según la explicación de Evagrio Póntico, los demonios luchan contra los hombres del mundo utilizando de preferencia los objetos. Es la lucha visible que concierne a las cosas. Su contacto hace surgir las pasiones. Contra los monjes, por el contrario, más a menudo utilizan los pensamientos. Los objetos, en efecto, ellos no los tienen a causa de la soledad. Para afrontar este combate, los grandes monjes del desierto tuvieron que enfrentar el problema central de los famosos logismoi, o pensamientos negativos, que impiden y paralizan cualquier acción. Algunos de ellos, como Evagrio, Macario y Cassiano, se volvieron verdaderos psicólogos del desierto. Su enseñanza, aunque tan lejana en el tiempo y en diferentes condiciones culturales y sociales, puede ser todavía útil para nuestros días, para afrontar las batallas que todos tenemos en el mundo actual. En efecto, debemos tener la humildad de recordarnos que no somos ni los primeros ni los únicos que han recorrido el camino indicado por el Señor, aunque para Él cada uno de nosotros siempre es el primero y el único. Tenemos que cultivar el camino de la humildad, que nos hace escuchar la voz de la experiencia de los que afrontaron nuestros mismos problemas, nuestras mismas dificultades, que dudaron, cayeron, pecaron, pero también se levantaron y vencieron. La historia no está escrita ya, y a nosotros no nos compete solo repetir lo que hicieron otros. Nuestra historia la podemos escribir solo nosotros. Sin embargo, no somos mónadas, casas sin puertas y ventanas, sino personas capaces de comunicar, de dar y recibir, capaces de acoger la enseñanza de los que combatieron y vencieron. No tenemos que tener miedo de confrontarnos con esta enseñanza. Los padres antiguos tienen mucho que enseñarnos. Es importante tener en cuenta esto. Hay que conocerse a sí mismos. Los monjes del desierto afrontaron la cuestión central del conócete a ti mismo con intuición profunda. Evagrio afirmaba lo que la moderna ciencia psicológica ha descubierto y puesto de relieve en aquella actividad profunda y escondida que llamamos el subconsciente. Según Evagrio, muchas pasiones están escondidas en nuestra alma y escapan de la atención. Cuando sobreviene la tentación, entonces lo que estaba escondido se pone de manifiesto. Se trata de saber conservar el dominio de los actos, de no perder el control de la situación, de no atribuir sentido mayor o diferente a ciertos fenómenos. No se puede pedir a nuestro cuerpo y a nuestro corazón lo que no pueden, no deben y no están llamados a dar. Existen condiciones criaturales, somos criaturas humanas, no naturalezas angélicas, que deben ser conocidas, respetadas, purificadas, guiadas. Recordemos lo que decía Pascal cuando afirmaba que el hombre no es ni ángel ni bestia, pero si quiere hacer el ángel, acaba por hacer la bestia. Por eso es importante que no nos ilusionemos con que alcancemos fácilmente, de un golpe y sin combate, el control de nuestros logismoi o pensamientos negativos, la posesión de nosotros mismos. El combate es largo y lleno de insidias. Nunca debemos decir haber vencido antes del fin de la batalla. Y la batalla del cristiano se acabará algunas horas después de la muerte. Hasta entonces, hace falta vigilancia y cuidado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.